Espíritu Santo de Dios, gracias por estar aquí. Antes de ponerte a renegar por las pruebas que estás pasando, antes de decir no sigo más, quiero que me escuches bien. Antes de mostrarme las espaldas y dejar este camino, yo te voy a recordar la historia que reposa en el ayer. Dame 2 minutos y después, si quieres, tú te puedes ir lejos de mí, lejos de alguien que lo ha dado todo para que hoy vivas feliz. Hoy te quiero recordar mis manos traspasadas, mi agonía en aquella cruz. Yo no salí corriendo como quieres hacer tú, para enseñarte que debes perseverar. Hoy te quiero recordar que alguna vez en mi alma yo sentí la soledad, que así como tú lloras, a mí me tocó llorar. Que no fue de color de rosa mi existir, y si se burlan de ti, recuerda que de mí ya se burlaron ayer. Y así como sufrí, tú tienes que padecer. Que sigas esta guerra hasta el fin, y si se burlan de ti, recuerda que de mí ya se burlaron ayer. Y así como sufrí, tú tienes que padecer. Que sigas esta guerra hasta el fin, y no desmayes, no te rindas, sigue firme, avanza siempre que estoy cerca de ti. Si se burlan de ti, recuerda que de mí ya se burlaron ayer. Y así como sufrí, tú tienes que padecer. Que sigas esta guerra hasta el fin. Jonás Angarita y Dreyni Carol Herrera, ¿cómo se quiere? Ingeniero Jairo Sepúlveda, llenito de bendiciones. Antes que te vayas de mi lado, quiero hablar a tu conciencia, porque sé que el mundo te ha hecho ofertas pa' que te vayas con él. Antes que regreses al pasado, yo quisiera una respuesta. Háblame de frente y de veras, dime qué piensas hacer. Muéstrame qué es lo que ha hecho este mundo por ti, por tu bienestar. Di la verdad, di que él solo te ofrece desdicha, tristeza y falsedad. Hablemos con la verdad y dime quién murió, quién derramó sangre por ti. ¿A quién fue el que mataron pa' que tú puedas vivir? ¿A quién fue el que azotaron por tu libertad? No te vayas a desviar, porque el mejor amigo que tenías te traicionó. Recuerda bien que Pedro a mí 3 veces me negó, y solitario llegué hasta el final. Y si se burlan de ti, recuerda que de mí ya se burlaron ayer. Que así como sufrí, tú tienes que padecer. Que sigas esta guerra hasta el fin. Y si se burlan de ti, recuerda que de mí ya se burlaron ayer. Que así como sufrí, tú tienes que padecer. Que sigas esta guerra hasta el fin. Y no desmayes, no te rindas, sigue firme, avanza siempre que estoy cerca de ti. Si se burlan de ti, recuerda que de mí ya se burlaron ayer. Que así como sufrí, tú